Hablando Claro. Radio GCE. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hoy con Octavio Norgreví Jaime, Alonso Fernando Jaime y Patricio Palacio. Octavio y Alonso son hijos de Norgreví Matalá Golú, poeta guayaquileño fallecido el 10 de abril de 2017. Patricio Palacio es pintor, amigo de Norgreví Matalá Golú. Octavio Norgreví Jaime, Alonso Fernando Jaime y Patricio Palacio. Quise cantar al trigo y al cacao, quise cantar al niño y al venado, quise escribir tu nombre en mi cuaderno, quise reír moroquia y con mi amada. Lo quise cierto, con amor lo quise. Lo han quitado la risa, los cuadernos. Te han cortado mi voz y la mirada. Te escondieron la luz, el pan y el agua. Te calzaron de botas y chatarra. Acabamos de escuchar a Octavio Norgreví Jaime, uno de los hijos de el poeta Norgreví Matalá Golú. Este poema, ¿cómo se llama? ¿En qué libro se encuentra? Este es un fragmento del poemario Estancias de Lobo. Que pertenece, por supuesto, a su padre, Norgreví. Sí. Hoy, amigas y amigos, estamos en un programa especial porque sufrimos la pérdida hace ya unos días. 15 días, creo. Hace 15 días. Del poeta guayaquileño Norgreví Matalá Golú, como decía en la introducción del espacio. Este poemario fue editado en el año de 1966, dedicado exclusivamente para mi hermano Fernando y para todos mis hermanos. ¿Falleció a qué edad? Él falleció a los 88 años de edad. 88 años. ¿Dedicó su vida a la poesía? Sí, él comenzó a escribir desde muy joven en periódicos, revistas, panfletos que escribía en su tiempo, y hace su primer poemario aproximadamente en el año 50, y ahí comienzan con unos poemas sueltos. Uh-huh. Entre esos hay Soy la materia, Carta al crucificado, Carta al hombre de los ojos limpios. O sea, son poemas sueltos que él escribió. Para más o menos en el año 62 escribe el poemario Hiroshima, el que fue más conocido por muchos amigos, compañeros que tenía mi padre, y fue un lanzamiento muy en un material de papel mimeografiado, en unos pequeños cuadernillos que hizo Hiroshima. Ahora, Patricio, ¿dónde surge esta amistad con Norgreví? Entiendo que éramos antes de haber nacido, que nos conocimos y fuimos muy amigos. Recuerdo mucho de él, que cada paso, cada forma de decir las cosas, cada forma de relacionarnos entre nosotros me refiero, hicimos un grupo en esa época, años 70, 75 más o menos, en el que estaba el pintor chileno Catase, estaba Norgreví, estaba Alfonso Murriagui, estaba alguna otra gente y estaba yo. Generalmente en esa época yo era el menor de todos ellos, el que más fastidiaba, el más mimado, etcétera, etcétera. Pero lo lindo de toda esta relación es que yo personalmente entendí, a través de la visión de Norgreví, que las cosas tienen varias formas de decirse y de callarse. Y hay mucha poesía en los silencios de Norreví, y hay mucha poesía en la forma de ver el mundo y decirnos y contarnos a nosotros. Serán 45, 50 años que recuerdo yo a Norreví junto a nosotros. ¿Existe alguna influencia en la obra de estas personas que se reunieron, que usted nos acaba de decir, del arte de uno en el otro? Catarse, por ejemplo, cuando llegó acá a Quito, al país, pues, llegó a una fundación de muchachos cristianos que le dieron albergue. Yo estaba haciendo un retrato de uno de los directivos de ahí de la fundación. Nos conocimos y fuimos a desayunar juntos. Era muy difícil levantarle a él muy temprano. Generalmente, él alzó 9, 10, 11 de la noche, estaba recién empezando su jornada de trabajo. Entonces, llegamos a la conclusión de que deberíamos pintar juntos en el mismo taller. Yo estaba recién egresado de la Escuela de Bellas Artes de aquí de Quito. Y sí, él fue una suerte de nuevo aprendizaje, especialmente en color y formas de ver, como repito nuevamente, una forma de ver el mundo. Porque para un pintor es fundamental no solamente manejar el pincel y los colores, sino cómo ver y sentir las cosas. Es como cuando a uno le dicen, yo soy chofer, sabe arrancar el carro y parar de golpe. Sí, eso no es ser chofer, ¿no? O como decimos entre los pintores, también hay pintadores. Y claro, yo tengo alguna poesía escrita y tiene mucho que ver con los compañeros poetas de esa época. En este año ya perdemos a 3 poetas. Está Alfonso Murriagui, está Humberto Vinuesa, está Norreví, ¿no? Y estamos en lista. Así que lo que sigamos haciendo en la poesía, en la pintura, etcétera, es una forma de continuar el camino de ellos para que alguien continúe el nuestro y así sucesivamente. Y como decíamos muy antes, también subversivamente. Escuchemos otro de los poemas de Norreví, en este caso en la voz de otro de sus hijos, de Alonso Fernando Jaime. Por favor, Alonso. Hijo del territorio gris, yo soy cenizas. Si te escondes, escombros todavía, llámame como quieras. Tú, Alonso, tú que llegaste para el amor mentido, hoy que se ha muerto la ilusión del tiempo y con el tiempo la esperanza mía, hoy que no hay quien te preste una carroza o una soga que arrastre mi cadáver. Yo te llamé, pero llegaste tarde. Una orquesta a tu puerta te esperaba. Rugió la tempestad y su bramido era la lava de un volcán en fiesta. Encontraste tronchada la palabra, y grises como yo, hombres terribles, se llegaron a ti hasta tu casa, en ese inmueble sin techos ni paredes. El odio de sus dientes desatados ladraban himnos, y señalando al hombre, arrasaron la llama y las espermas. ¿Este poema cómo se llama y en qué libro está? Es un fragmento del poemario Hiroshima, que ya ha tenido unas dos ediciones. La primera fue en el año 62. Justo papá escribió este poemario cuando hubo el bloqueo a las islas de Cochino en Cuba, y haciendo un recorderis de lo que había pasado en Hiroshima, que era el miedo que tenía la comunidad, la sociedad, en el mundo en sí, de que podía volver a suceder ese problema, esa bomba que lanzaron, y fue terrible para la humanidad. ¿Este es el poemario más conocido de él, Hiroshima? Sí, entre algunos, ¿no? El que más fue más editado también traducido a 4 o 5 idiomas con amigos de mi padre, que llevaron la poesía de mi papá del Ecuador y lo hicieron en otras partes del mundo. Y también fue el que más le identifica a Norreví, es Hiroshima. Ahora, ya escuchamos un acercamiento a quién fue Norgreví por parte de Patricio. Yo quisiera que ahora ustedes, los hijos, me respondan una pregunta. ¿Cómo lo veían ustedes? ¿Cómo sentían a su padre? Un hombre, verdaderamente un hombre, de manos limpias, rostro alegre, honesto, pero honesto, lo que se dice honesto, no el honesto entre paréntesis, sino el hombre limpio, puro, que verdaderamente quería al pueblo y a nosotros como hijos. Nos dejó la disciplina más estricta y el camino más honesto que existe en todo el mundo. Porque Él nos enseñó a ser hombres. Él nos enseñó a ser responsables. Él nos ha enseñado todo lo que ahora nos da para seguir sobreviviendo en este mundo corrupto. Nosotros no somos el tipo de hombres que mentimos. No somos el tipo de hombres que engañamos o estafamos o extorsionamos o aceptamos las mordidas o cosas por el estilo. Seguimos ese camino de dignidad, de honestidad, de blancura de mi padre. Eso es lo que nuestro padre nos ha dejado. Las cosas limpias, las cosas honestas y las cosas para el bien de todos. Alonso, ¿alguno de los hijos de Norgreví siguió el camino de la literatura? Realmente, bueno, estamos inmersos no en la literatura realmente, sino en el arte. ¿Qué arte cultivan? Nosotros, personalmente, mi hermano y yo hacemos comicidad. Yo hago danza, teatro, otras actividades, recreación, actividades que van dirigidas a la comunidad, porque eso también fue lo que nos enseñó mi padre, ¿no? Que nosotros debemos de entregarnos completamente a la comunidad. Muchas veces, cuando hay una buena... un buen convenio, un buen trato, un buen negocio que podamos hacer, lo hacemos. Pero asimismo, eso es en un 10 o 20%. Pero la mayoría de tiempo casi nosotros estamos sirviendo a la comunidad, dando eventos, actividades, cosas, en diferentes sitios, en diferentes partes, donde nos llaman, donde nos busquen. Eso es nuestro trabajo. Y lo que sí te puedo decir es, hermano, que realmente hay... unos de mis sobrinos, mi hijo, algunos de ellos, o sea, los nietos y los bisnietos, han hecho algún escrito, algún borrador pequeño de algunas cosas. Eso te podría decir, eso es lo que nos enseñó mi padre. Y bueno, y esto es una influencia grande, ¿no? Como hablaba Patricio hace un ratito, es por lo que a mi casa llegaban todos los amigos. Y pasaban las noches de bohemia después de un lanzamiento de un libro y cualquier cosa o una exposición de pintura, y ellos llegaban a mi casa y nosotros pequeños veíamos lo que mostraban los compañeros de mi papá, donde hacían música, teatro, pintura, hacían de todo en esa casa. Entonces eran bien acogidos siempre, y como yo eso te hablo cuando más o menos yo tenía unos 5 años, o sea, me recuerdo esas cosas porque llegaban siempre los amigos y esa casa era abierta para todo el mundo, nacionales, internacionales, extranjeros y de todo. Llegaban a mi casa, era un departamento pequeño, pero era un corazón muy grande para todo el mundo. Qué bien. ¿Qué les parece si escuchamos otro poema de Norgreví, en este caso en la voz de Patricio Palacios? Alguna vez yo le dije a Norgreví, ¿qué escribo? Quiero hacer poesía, pero no sé qué escribir. Y tenía yo unos 16, 17 años. Y él me dijo, déjale eso decidir al corazón. Cuestión técnica está en el cerebro. Era la noche y el sueño se gastaba entre el amor, el parto y las caricias. Afuera el trigo dulcemente al viento, cantando, se quedó sin notas. La sinfonía se estrujó de pronto y estaba herido aún el catafalco. Herido el todo, casi muerto, extraño por el negro temor que soy y que te saltaba. Negro en mi presentimiento, negro en vida, porque desde su azote se desata la sangre envenenada, porque la risa se torció en el labio y la imagen de Dios ya sin motivo. Yo estaba este escrito. Patricio, ¿qué cree usted que es lo más trascendental en la vida o la obra de Norgreví Matalá Golú? Le escuché hace un rato a su hijo decir que Norgreví era muy honesto y que esa honestidad muchas veces se compra por paquetes en algún almacén. Pero cuando se nace con la honestidad en la sangre, tiene otro comportamiento la gente, las personas. Nosotros éramos, entre comillas, de izquierda. Y digo entre comillas, porque ahora cualquiera es de izquierda. Entonces, teníamos las dictaduras y nuestras respuestas. Dictaduras civiles y militares. Por coincidencia, una de las dictaduras más criminales fue civil. Y conversábamos entre nosotros y escribíamos y hacíamos arte y nos reuníamos en las casas de uno de nosotros para poder quedarnos ahí y no tener que caminar con los tragos adentro en la calle, porque eso era casi un delito. Pero era casi un delito desde la posibilidad de estar organizando algo en contra de, no desde la posibilidad de armar la guerra contra los enemigos de la vida. Porque nosotros éramos casi casi desde el sentimiento del corazón los enfermeros de la vida. Y no me refiero yo, nosotros, en cuanto poetas, escritores, etcétera, etcétera. Había muchos estudiantes que en la época de León Febres Cordero desaparecieron. Muchos poetas que desaparecieron. Compañeros del alma que ya no están. Y los que todavía seguimos trabajando. Estamos en lista, como decía hace rato. En lista porque el tiempo no perdona a nadie. Tampoco a los dictadores. Y a los que se les llama dictadores por no permitir la usura, el robo, el atraco, la mentira, etcétera, etcétera, se les llama dictadores desde el propio corazón podrido de quienes ejercen la palabra. Nosotros sabemos lo que es la honestidad y sabemos porque así nos parió la vida, no nuestras madres. Nuestras madres muchas veces lloraron nuestra muerte antes de hora. Y nosotros ya no lloramos la muerte de nadie, sino el nacimiento de todos. El nacimiento de todos en el futuro. Y hoy también. Eso era él. Eso era Norgreví. Eso era Lucho, Jaime. Escuchemos otro poema de Norgreví. Catedral de manzana duro senos, en ti dejo mi trigo espriga verde. Te digo adiós. Amiga, compañera, compañera de mis penas, de mis manos, de estos dedos y uñas que escarbaron la lucha desterrada de Moroquia. Te vas, me quedo, eres Moroquia y Moroquia bueno, eres sombra en la tarde y en el despido, la libertad en mientes que se aleja, rojo pañuelo, roja sangre, fuego, nostalgia acribillada de cuchillas, orilla y desafío, furia y risa. Tajo en el grito, corto en la palabra, de pregón de mis manos un gemido, de pregón en pregón, duro de sangre. El próximo 18 de mayo se va a realizar un homenaje a la vida y obra de Norgreví Matalá Golú en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cuál de ustedes me puede dar detalles de lo que va a ocurrir ese día? Él tuvo muchas oportunidades, nos dieron muchas oportunidades, la Casa de la Cultura mismo nos abrió después de algunos años, algunos salones, donde podíamos hacer los lanzamientos de los libros de mi padre. Entonces, como decía, está la propuesta tentativa, está hacerla en la sala Jorge y Casa, donde hizo el último lanzamiento del poemario de él, que fue Paroxismos, Insustentables y Siete Pecados Capitales, que fue más o menos en el año 87, 97, más o menos, o sea, la fecha ahorita no la tengo clara, pero queremos hacerla. ¿Por qué? O sea, porque cuando llegamos acá a la Casa de la Cultura a comunicarle a Raúl, dijimos, ¿sabes, Raúl, que mi papá falleció ahora? Porque fue justo el día que vinimos. Dijo, hermano, tenemos que hacer algo para tu padre, porque no puede quedar esto así. Entonces la propuesta está posiblemente en la Jorge y Casa, el día 18 de mayo a partir de las 19 horas. Donde queremos reunirles a todos los amigos de mi padre y la gente que quiere conocer más de Norgreví. Y esto no va a quedar acá, ¿no?, sino vamos a seguir, y con el apoyo de acá de la Casa de la Cultura y gracias a ti, mi hermano, tenemos esa oportunidad de hacer conocer a las nuevas generaciones, porque la gente que de los tiempos anteriores sabe quién es Norgreví. Pero la nueva generación, con el asunto de la tecnología y todas esas cosas, parece que no paran balón a los artistas, a los actores, a autores y gente, artistas ecuatorianos. Entonces queremos que la gente sepa quién es Norgreví Matalagolú realmente, y no porque ha fallecido, sino porque su poesía es un legado que nos dejó a toda la humanidad. Hemos escuchado algunos fragmentos de alguna poesía, más en otras programaciones, si es posible. Vamos a leer mucho más poesía de él y vamos a compartir así momentos como con Patricio, con otros amigos que todavía están, porque hay algunos que, como dice Patricio, ya dejaron colgadas, como en el argot de la comicidad decimos, dejó colgadas las chalupas, ¿no? Ustedes me han hecho reflexionar sobre la vida de Norgreví, y escuchando sus versos, evidentemente era una persona comprometida. Norgreví cumplió su vida, cumplió en el tiempo que le tocó estar sobre esta tierra, cumplió sus expectativas, su pensamiento. Sí, verás, alguna vez en un lanzamiento dijo, ¿qué es ser un hombre? Uh-huh. Y mi papá dijo, para ser hombre tenemos que escribir un libro, sembrar un árbol y tener un hijo, como dijo mi papá en ese lanzamiento de ese libro. Y puso a referencia, ¿no es cierto? He tenido 7 hijos, ahora tenemos 14 nietos principales y hasta bisnietos. Cumplió con una de las facetas. Sembrar un árbol. Él trabajó durante mucho tiempo en el INIAP, en la Santa Catalina, en la estación Santa Catalina, en el proceso justo en Pichilingue, junto al doctor Gustavo Gortairi Iturralde. Y no sembró un árbol, sino sembró muchos árboles. ¿Sí? Y escribir un libro. La producción que papá hizo hasta que estuvo aquí presente junto a nosotros, físicamente, él escribió 10 poemarios. Y yo tengo ahorita en el momento unos 3 o 4 libros que no han sido editados. Y también tengo un libro que les dedico a los nietos, bisnietos, que llama A la gente que llega, a la gente que está llegando, el último poemario, que van a conocerlo en el día del evento. Entonces ahí van a saber lo que papá quiso decir, ya, tomando, o sea, digamos, a las puertas de, ya no está presente ni junto a nosotros. Y también va a disertar ahí sobre un resumen completo de toda la vida de mi padre, el doctor Simón Espinosa Cordero, que él fue uno de los que estuvo muy, muy, muy, muy allegado de la casa y también de mi padre, y él fue el que hizo el lanzamiento aproximadamente de la mayoría de producción de mi padre en ese instante. Nos queda escasamente un minuto. Y me parece que nada mejor para despedirnos que escuchar otro de los poemas de Norgreví, en este caso en la voz de su hijo Octavio. Odiando dos veces, siempre odiando, torciendo y retorciendo los tallos y las flores, el maíz, negándolo de su madre, la mazorca, prolongándome la aridez, 10 veces retoñando y madurando, sin tiempo, sin partida. Estacionamiento aprisionado entre la tarde y la noche, entre giróndinos y cristalinos, entre los primeros y los segundos, y los que quedan en el centro. Una naranja cansada no se vence de su rama, se triza y se en los cristales del agua, se ríe, se amordaza y se engulla. A quien se lo niega la palabra, se le impulsa al silencio, se le amenaza con los miedos. Un nudo inmenso en la camisa, necio al cuello, 2 pies hinchados en 2 piernas largas, en ellas, viejos, 2 calzones cortos. Agradezco a ustedes, Octavio Norgreví, Jaime, Alonso Fernando Jaime, hijos del poeta guayaquileño Norgreví Matalá Golú, fallecido el pasado 10 de abril de 2017, y a Patricio Palacios, pintor, amigo del poeta fallecido. Y tendremos un encuentro con su obra el próximo 18 de mayo, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En otros programas de esta emisora se darán a conocer detalles de este homenaje. Perfecto. Nuevamente, mi agradecimiento a ustedes por acompañarme. El abrazo. Gracias. Éxitos en el evento. Y recuerden que las puertas de Hablando Claro siempre están abiertas para hablar de cualquier temática cultural o artística. Soy Yosvani Acevedo Ramos y los espero en la próxima entrega de Hablando Claro. Radio CCE. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro.